It is yours. Esto pedo que hicieron, güey. Sí, ¿verdad? Voy a mover aquí porque me quedo muy lejos. Sí, ¿verdad? Sí. Yo soy el príncipe de Belén. Sí, sí, sí. Esta rolita, por ahí del año de 1998. 98 más o menos, sí. 98, era cuando estaba en todo su apogeo el señor, el príncipe de Bel Air. Es Will Smith. Pedro Contreras. Saludos a Gran Pita, que se parece a Will Smith de repente. No, a cada rato. Bueno, con esto iniciamos el episodio número, ¿qué? 57. 57 del podcast de Charrón con Pelos. Charrón con Pelos. Charrón con Pelos. Se está haciendo frío. Oye, ¿cómo están? Pues bienvenidos y... Bien, ¿y tú? ¿Cómo has estado? Estoy súper bien. Qué bueno, güey. Para hacer, me gustó, güey. Hacerlo más cremoso. ¿Qué quieres hacerlo más cremoso? Tan temprano, tan temprano con hambre. Sí, empezando aquí del... Oye, miedo, güey, pues me puse de pecho, güey. Aquí también. Mira cómo lo tienes. ¿Será por la paloma que se... aventó hace ratito? Oye, saludcita, hablando de paloma, saludcita. Salud, salud, salud. Oye, pues bienvenidos a todas y a todos los chicharroneros del mundo mundial, que como siempre nos escuchan casi todas las semanas. No podemos decir que semana tras semana, pero pues ahorita llevamos récord limpio. Pues cuando tenemos chancita y grabamos. ¿Y cuando no? Pues no. Y estamos grabando un día 30 de enero del 2013. Y saludo, como siempre, con mucho gusto al Mr. Master del Candy Crush, el Pechiné. ¡Ay, ya, fe! ¡Ya, fe! Mi querido Pechiné. Saludos a toda la bandita semana tras semana. Ay, me siento muy contento por todos los logros que he tenido. Bueno, vas a hablar tú ahora, yo, pendejo. Te la estoy soplando. Oh, con Tokio. Ay, cabrón. Me está soplando la cremosa. Este, no, pues saludos a toda la bandita. Y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo. 1, 2, 3. Hot, hot. Es el del metro. Que traigo aquí entre las piernas. Ay, anda bien, quién sabe cómo esta semana, güey. Sí. Muy jariosos. Pa' pinche transportador que traigo, güey. ¿Cuál pinche metro, güey? La escuadra. Eso no, eso la traigo en la cintura. ¡Merdolegue! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Sí, ya mucho pedo. Y al otro lado tenemos... No importa. Sí, no importa. Vuelve el no importa, güey. El no importa. Al Sir Producer. Sir. Y como siempre, y agradeciéndole a la raza que está aquí en el chat de Mixler.com, / CHS Podcast, déjame decirles. Saludos. Está. Mira, Brian Najarro. Bueno, dice. Vamos en orden porque si no. Carlos Morones dice que de dónde se le pone play esta madre. ¿Morones Prieto? A Morones, Carlos Morones. A Beto Nava. Simona La Cacariza dice. Brian Najarro. También, qué recañonga. Uy. Homero Padilla. Ah, Brian Najarro dice, ay, güey, ¿qué está sonando? Parece un mix de Tito Puente, lo que tenemos hace rato de intro. Ahorita les digo quién era. De Tito Puente. Jorge Cepeda, saludos de Miami. Welcome to Miami. Bienvenido. O sea, estaba ad hoc. Welcome to Miami, es esta, mira. A ver. Fíjate que muy buenas rolitas estas de Will Smith. ¿Ya no volvió a sacar un disco? No, ya no, se dedicó a hacer películas. Tiene una casa productora de películas muy, muy exitosa. De hecho, los grandes, los actores que tienen más taquilla ahorita, habla de Will Smith, de Tom Cruise, de Brad Pitt, de Leonardo DiCaprio, se caracterizan todos ellos por haber creado casas productoras de películas, porque ya ves que está la distribuidora, que es, por ejemplo, 20th Century Fox o Paramount o X, ¿no? Pero está la casa productora que le mete billetes para hacer la película. Entonces Leonardo DiCaprio precisamente estaba peleándose el guión o la película con Brad Pitt. Esta se va a estrenar, se llama World War Z. O World War Zeta. ¿Quién sabe cómo se llama, no? Que dicen que está muy buena. Y Leonardo DiCaprio la quería hacer, pero le ganó Brad Pitt este guión y ya la hizo. Y parece que va a ser. ¿Qué trata de zombies? Sí, aparentemente. Bueno, mucho pinche zombie ahora. ¿Está de moda? ¿Por qué? El trailer está muy bueno, ¿ya lo viste? Ya vienen los zombies, güey. Ahí vienen los zombies, güey. Los marcianos llegaron ya. Llegaron bailando cha-cha-cha. Los zombies son marcianos. Brian Harris dice, bueno, Mr. T parecía el intro de los Picapiedra también. Saludos desde Chicago, dice Homero Padilla. Pues un saludo hasta Chicago. Yo Chicago. Y mucho. Y mucho. Ángel Gabanelli dice, ya llegó el chico temido. Chico temido. Saludos desde San Luis Potosí. Desde San Luis. San Luis. San Luis. Jorge Cepeda, qué buen intro de el solo de Bataca. ¿Quién era? Era, ya checaste, ¿cómo se llama? El baterista de Rush. O sea, se llama Peter Rush. Steve Rush. Ahorita te lo checo, hijo. Saludos desde Iztapasalsa. Iztapasalsa. ¿Qué hacen allá? Salsa. Saludos de New Jersey, dice Brian Najarro. Mis queridísimos, estimados, chocolatísimos hermanos, qué bueno escuchar vuestro evangelio de nuevo. ¿Qué onda, Raza? Saludos desde Austin, Texas. También saludos a todos los fansardos, dice Jesús Alejandro García. Salud, yo con tequila. Pues, salud. Ah, salud también. Shui Villalobos dice: ¿qué onda, chicharreros? Qué buena pex, que ya hacía falta escuchar el Desma. O sea, sí. El Desma es ¿verdad? Es abreviado. Sí. Edgar Andrade, saludos desde el Defectuoso. Saludos para todos los del F. Will Smith dice: no mames, Will Smith. Bueno, lo quitamos, ya, güey. Si no les gustó, güey. Va a ser diferente, hombre, nada más. Hay para todos. Omar Villalobos dice: buenas noches, ñeros, digo, ñores. Abran la puerta. El baterista se llama Neil Peart. A ver, otra vez. Neil Peart. Ah, bueno. Casi le das. Pues así dice. Considerado uno de los mejores bateristas de nuestros tiempos. Y el guitarrista vocalista. El Boca Pronta. El Boca Pronta es Alex Lifeson. O sea, Alejandro. Hijo vida, güey. Lifeson, ¿no? Sí, pues sí. ¿No? Así se escribe. Lifeson. Es Lifeson para la raza. Oye, le entiéndame la raza que no sabe hablar inglés, ¿no? No, sí, entendido para. Okay. Abraham Cantero dice: ¿qué pues, charneros? Tengo muchos sin seguirlos en vivo. Los sigo desde la primera temporada. Saludos para Aguascalientes, para Hot Waters. Hot Waters, pues yo creo. Saludos desde Iztapalapa. Iztapasalsa, ¿no? Maldito Iztapalapa. Corrector. Donde se dan los perros asesinos. Ahí se dan. No entendí bien ese. Es que hubo una detención ahí de unos perros que habían mordido a no sé quién. Que mataban a unas personas, ¿no? Sí. Ah, ok. Es que yo no veo muchas noticias, güey. Entonces los encarcelaron y a la francesa la sueltan. Encarcelaron a los perros, ¿ah? Sentenciados a muerte y todo. Sí, sí. Y la francesa sale suelta. Cosas que suceden nada más salió, en este pues bendito. Es que a lo mejor se sentía mal del estómago, salió suelta. ¿No? Le dio un remón de callo ahí adentro, salió suelta. Le cayó mal las papas a la francesa ahí en el comedor. Que por cierto, las papas a la francesa no son. No son francesas. No, pues, bueno, dicen la gente de allá que allá no hay papas a la francesa. Que ahí eso se inventó. A la inglesa. Y ahí están como pendejo. Viaje, güey. Sí, se avienta la pelotita. Sí. Y luego llegas y los tacos estilo Tlaquepaque. Ahí va para Guadalajara otra vez. Chinga, madre, güey. ¿Y cómo se llaman los otros? El tejuino. El tejuino. Ay, no. El tejuino, okay. Se me figura como. Como el tlacuache, así como un animal. Sí, sí, sí. De rapiña. O sea, alguna cosa exótica, güey. Sí, una cosa de eso. Se te hace tejuino. Dice, sí, de los perros detenidos soltaron solo los French Poodle. Por fresas. Por French. Muy bien. Este, pues con algo de frijolín, estamos que a unos. Ah, por French, güey. French, de francesas, güey. La pinche dripa, güey. La de... que no me deja. No me deja. No me deja. Traes hambre. Ah, la dipa. Do. Perdón. El inodoro. La dripa. Bueno, este, pues, ¿qué hicieron esta semana? Bueno, tú traes, me imagino, algo de. Ah, las características. Ahora sí. Y siempre efemérides. Ahora sí se te tarea. Es que la vez pasada estaban muy aburridas. Ah, bueno. No había así. No, y traías ahí bajo la manga el bellonés, güey. Ah, sí. Me pude recuperar. Sí, no, pues ya. Oye, ¿qué canción querías? ¿O qué? Tengo que, tú lo tienes, ¿no? ¿Qué? Búscame una de Phil Collins. ¿De Phil Collins? De Phil Collins. Phil Collins. Porque el día de hoy. Entonces ya lo habíamos dicho, ¿no? No, estuvimos hablando de los guitarristas. Ah. Bueno, ahí está. Más. Bueno, en 1951. Amor fácil. Easy lover. Hace 62 años nace el cantante, compositor, baterista, pianista y actor británico Phil Collins. ¿A poco también es actor? Sí. ¿Qué me cuentas? Es que la de la vez pasada fue de Genesis, ¿no? Sí, que estaba que estaba catalogado como los mejores. Pues, y se puso lo mismo rolito, güey. Sí, qué cosas, güey. Por eso me sonó así medio, medio familiar, güey. Bueno. Es uno de los personajes más activos y de mayor éxito de la música del rock progresivo. En la era de los 80s, 90s. ¿O qué tipo de rock era? Sí, progresivo, bueno, con Genesis progresivo. Melodías, también tiene muchas melodías. Y con ahora solo que es bifocal. Ah. El de ahorita, bueno, no, la música de Phil Collins ya es más popera. Sí, tratan de amores perdidos, de temas personales, de problemas de mundiales de la pobreza. Del mundo. Del mundo mundial y consumos de drogas también. Ah, ok. Son mucho las rolitas de él como solista. Pero fíjate que el 7 de marzo del 2011 hizo público su retirada del mundo musical por problemas de salud y por no sentirse cómodo con la industria musical. Algo turbio al de ver ahí. Hay que buscarle. Sí. Collins tuvo más de 40 hits que encabezaron la lista de Billboard durante la década de los 80s, más que cualquier otro artista. Ah, sí. Como solista. ¿Qué me cuentas? Oye, está bien. Ay, muchas de las rolas de Phil Collins me agradan, me gustan mucho. Buen músico. Pues es musiquita así para escucharla. Nunca pues si falta no, en una. La música pues no la puedes ver, ¿verdad? Tienes que escuchar. Pues sí, güey. Entonces es música para escuchar. Sí, ya me quitaste lo que iba a decir, güey. ¿Para qué chingas lo digo, güey? Sale sobrando, güey, lo que voy a decir, güey. Chingas tan bárbaros ustedes. Y ha tenido o ha sido premiado con 4 Oscars. ¿De veras? Hay una por la música de la película esta de Tarzán, de caricaturas. Ah, la de Tarzán. Se llama. Ahí estaba esta. Esta es la de Tarzán. Ah, no, esa no, no es. Esa es Magneto. Esa es la de Tarzán Boy. ¿Será esta? No. ¿Tampoco? No, esa no es. Válgame. Esta es de una película. Es esa, de esa misma película, güey. Así se llamaba la película. Against All Odds. Exactamente, así se llama la película. Y así se llama la rola. Nicole. Y por eso también ganó, ¿no? Creo que no. ¿No? No. Y debió haber ganado. Buster, el robo del siglo. Esa es otra película. Pues quién sabe. No, y otras dos. Pero bueno, esta rolita también está muy buena. Oye, ¿a poco Phil Collins es pipiluyo, como dicen aquí? Pues nunca. Nunca le he visto a nadie. Nunca figuró. Nunca me tiró el perro, güey. Yo diría que no, porque me cae bien el bar. Ay, ay, bueno, ¿y te caen mal los gays o qué? No, no, ¿no? Pues entonces. Pero se puede malinterpretar. Ah. O sea, si fuese gay, ¿verdad? Ah, pues le hablamos. No, ah, porque te va a caer mal. No, o sea, hay amigos que. ¿Y si son? ¿Sí? ¿Qué vale? Ah. Ahora yo, güey. Ah, no eres. ¿Qué va? Ya déjame jugar al Candy Crush, güey. Bueno, y la siguiente efeméride. Ah, claro, ya le quito esta. Sí, ya, dale. Ponme una de los Beatles, por favor. ¡Otra vez! Beatles. A ver, de un 30 de enero de 1969, hace 44 años, fue el concierto en la azotea. Ah, sí. De la Apple Records. en Londres, donde el grupo musical Beatles tocó su último concierto gratuito en un escenario improvisado en la azotea de la ahí, e impensado. E impensado. Exactamente. De repente se les ocurrió. Y impensado. Impensado. No. ¿Y cuál tocaron ahí, Maito? Tocaron 5 rolas, fíjate. Nada más. Y pues, con razón era gratis. Fue la última presentación que tuvo el grupo en vivo. Uh-huh. Y ya se desintegraron. Sí. Pero lo interesante también fue que después de eso llegó la. La chota. La chota. Llegó los azules. La policía. Los tamarindos. Los azules. Los azules. Ya había dicho, güey. Ah, no había escuchado. ¿Cómo mucho se llama la policía de allá de Londres? La Scotland Yard. Scotland Yard. Llegó y dijo, ¿qué están haciendo? Están haciendo mucho alboroto aquí. Que los vecinos empezaron a quejar de la música. Pues, ¿qué tan fuerte podía haber estado? Y entonces pues dijeron, háblale al Scotland Yard. Llegaron y barra para adentro y ellos todos, vámonos. Los cuatro. Ya los cuatro. No, y con músicos y todo como les pasó acá. Ah. Claro, pagaron ahí una multita y por andar haciendo escándalo. Unos miles de libras esterlinas. Uh-huh. Y con eso salieron. Pero no, es memorable ese. Se han de ver, ahorita se han de estar revolcando en la cama, güey. Los policías. No, las viejas que han estado. Los policías con las con los Beatles. El concierto, la tocada duró 42 minutos. Y bueno, pues ya fue interrumpida por los agentes de Scotland Yard. Pero si nada más tocaron 5, güey, pues ¿cuál tocaron o qué? Es que tocaron 3 veces la de Get Back. Ah, esta, mira. Ahí va. El verdolaga va en la delantera. En la furgoneta. ¿Cuál otra? La de Don't Let Me Down. Ay, esa, claro, la tocaron 2 veces. No me dejes caer. Oh no. Sabes que te gana. Ah, no, es otra. ¿Qué otra? Ay. ¿Cuál otra? I Get a Feeling. También. No tengo ni una, no, de esas. One After 909. Uy, tampoco la tengo, güey. Ahí en eso debe venir. No, en este no, este es el. Y Dick a Pony, una vez. ¿Vale? No Dick. Válgame Dios. La tendré yo. Déjame ver si la tengo yo. ¿Cómo se llama? Esta no la. No. Dick a Pony. Sí. Dick con CK. No, no, no. D I G. Dig. Ah, Dig. Dig, dig. No. Oye, pues sí, hombre. Hace pues 60 años. No, 44 años. Ah, por eso decía 44 años. 44, exactamente eso es lo que yo iba a decir, 60 menos 16. Y era una noche fría como la de ahorita. Estaba haciendo frío. Estaba frescolín, pues sí, allá está más, ¿verdad? Sí, más como, al norte. Sí, está. Pegan los vientos del. Es como si te fueras de aquí a Anáhuac. Y a lampazos. Y chifla más gacho el, sí, el aire. Y en la azotea, pues está más peor, ¿verdad? Allá te chifla más, güey. No, fíjate, Maito, no tenemos nada de lo. Ah, no me siento. Dice aquí que llegó The Police. Llegó The Police. O sea, la policía, ¿verdad? Muy buena. Alfredo Reyes, ¿qué onda, banda? Chas, saludos. Llegó Yoko Ono también, dice Brian, ¿no? Nada, desmadrar el grupo. El DJ eso anda con delay. Sí, pues es que no nos pone aquí el tema, güey, el vato, güey. No les mando el tema. Pues sí, güey, nos dice menos de 2 minutos, güey, que va a hablar de todo este desmadre, güey. Todo el día armando el programa y luego llega y no nos y dice. Y nos descompone el. Pues sabes que es falta pauta, de la preparación, güey, de las chicas de producción, hombre. Pues es que todo por estar jugando al maldito Candy Crush. Sí. Todos, güey. Toda la producción está maldito jugando. Maldito Candy Crush. Maldito, güey. Lo maldigo, güey. Oye, está. Me quitó uno que me iba a entrar a llenar. Estaba ahí ya con el trámite. Espérame, ¿no? No, te doy una media. No, estoy a punto de ganar. Y, ay, me quedan 2 movimientos y una gelatina que hay que romper ahí. Le dije, yo quiero romper la otra gelatina. Y no, no se me hizo. Igual Candy Crush. Y luego, tasty. Y te quedas. Sweet. Sweet. Tasty. Entonces te quedaste ya sin dulce. Me quedé sin el tasty. Nada más déjame paso esta. Pásame esta por acá. Deja esa madre. Nada, nada, nada, nada. ¿Qué otra cosa tienes? Ya, dale. ¿A quién? Pues ahí... Fíjate que me encontré la cosa esta de Publimetro en un semáforo. Por no decir, en una cafetería de estas muy famosas, por no decir Starbucks. Ajá. Hay muchas cosas muy bonitas aquí, hombre, con este periódico. Tiene muchas cosas muy curiosas, ¿verdad? Sí. Dice que... Déjenme decir, para dar la fuente, porque luego ustedes inventan cosas y... Porque allá en la fuente había un chorrito, güey. Y se hacía... Pues este periódico Publimetro tiene el récord Guinness de que se distribuye en el mundo mundial. No me... ¿Qué me cuentas, güey? Por ejemplo, yo no sabía que Madonna y... La de la hamburguesa. Sí, la de la papa, la del el refresco, ¿eh? La Madonna. Uh-huh. Y Guy Ritchie, que era su ex, dormían en camas separadas. ¿Y eso? ¿Sí? Se movía tenía mucho. Tenía muy grande el vato, güey. Dice este vato, el Guy Ritchie, ya ves que es director, ¿no? De cine. Que la muchacha, la... No, ya no es la muchacha. La Madonna... Sí, bueno. Prefería dormir solo, que él prefería dormir solo porque ya no la soportaba por la Madonna. Y por obsesiva, güey. Y resulta también que Tom Cruise... Pero tenía lana, güey, para hacer eso, güey. Sí. Digo, uno no puede hacer ahorita esas cosas, güey. No, porque lo queda sin... sin el Candy Crush. Tom Cruise y esta Katie Holmes también dormían en camas separadas. Pero Katie Holmes dice que... Porque roncaba mucho, horriblemente, el Tom Cruise. Que le roncaba la... Le roncaba el chimuelo. El puño de liga se le rompió. Horrible. Oye, imagínate qué horrible debe ser estar tapadito y que te llegue acá la estelita debajo de las colchas. Estela Núñez. Hijo de su madre. Sí, te levantas. Pues sí, güey, pero si es un pedo de Tom Cruise, güey, tú te lo aguantas. Ah, sí. Fácil, güey. Sí, ahora si estás acostado con él es porque... pues te tienes que aguantar todo lo que... Pues eso iba al comentario, hijo. Por eso, ponte trucha. Y resulta también aquí en este Publimetro, dice que se cancelan los reestrenos en 3D de la saga de Star Wars. ¿Pero por qué? Ya ves que reestrenaron la de Star Wars, la 1, en 3D. Y dijeron, y de aquí va para el real todas, y nos vamos a cada una en 3D. Pues resulta que Disney dijo, no, ¿sabes qué? Ya compré los derechos de todo el rollo, y Lucasfilms y todo el agasajo. Dijo, ya voy a cancelar los reestrenos de los capítulos 2 y 3 de la saga previstos para este año. Porque resulta que se rumora... Gastaban mucha lana. Que contrataron a J.J. Abrahams. A ver, búscate el director este, ¿no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. J.J. Abraham Cadabra. qué güey. Para... Chingue, se me perdió. ¿Qué estaba diciendo? Ah, saludos, güey. Según... nació... Dice, ¿qué? No, a ver. Que tiene por objetivo... centrar todos sus esfuerzos en relación a Star Wars en el futuro de la saga, es decir, en la nueva trilogía que al parecer va a comandar el J.J. Abrahams o Abraham, hombre. Va a acabar pronto. Este güey dice que es conocido por Perdidos, la serie de TV. Ah, Lost. Super 8, por no decir Super Race 8. O sea, la película Armapedón. Ah, Armageddon. La de Fringe, que también es serie de televisiva. Star Fringe. Wars episodio 7. Esa es la que te digo que él la va a dirigir o producir. Ajá, aquí está. En el 2015 dice aquí. Ya está el 2015. Sí, no, tenemos que aguantar más cocolazos, güey. El vato este como productor es muy bueno, J.J. Abrams. Y también hizo una serie que se llama Revolution, ¿no? Gringa, que no ha llegado aquí a... Bueno, ¿quién sabe? No. Bueno, dicen que él va a producir o algo va a tener que hacer con la saga de Star Wars. Ah, sí, aquí está. Revolución. Serie de televisión 2012-2013, 11 episodios nada más. Lo que pasa es que acaba de empezar la serie y se trata de un mundo... Pues, del así, más allá. Post-apocalíptico. O sea, sí, se va toda la... Toda la luz y toda la energía en no sé qué, en todo el planeta del mundo mundial. Y vienen los zombies y... Y vienen los zombies. Otra vez las pinches zombies, man. No, quién sabe cómo está el rayo, pero por ahí he visto ahí unos cortos de esa serie. Dice, our entire way of life depends on electricity. Ándale, sí, ¿verdad? Exacto, sí. So, sí. What was happening? Just stop it walking. Parece que estás en el box en Las Vegas. Pero te está dando Julio César, güey. Bien pedo y bien madreado de la chompa. Oye, me está diciendo que ya nos escuchen en déjame ver cómo es el rollo. Ya valió más. Bueno, por mientras me voy a aventar un chistecillo. Ay, pensé que un pedo. Pues dice que no se escuchaba, quién sabe por qué. Bueno. Bueno, ¿le sigo con el chiste? Sí, por favor. Bueno. Está en un evento político y llega nuestro presidente de México, Enrique Peña Nieto, y pues dan el aviso, ¿no? Señores, pues nuestro presidente entonará nuestro himno nacional. Entonces llega Enrique Peña Nieto ahí al podio y empieza: México, México. No, es así con nuestro presidente, güey. Y aparte votaste por él, güey. No, fíjate que no. Ya se puede decir. ya pasó. Oye, bueno, es que decían que no se escuchaba. Maestro, soy capaz de cualquier cosa con tal de pasar el examen. ¿Hasta coger? Claro, maestro. Ok, pues coja sus libros y póngase a estudiar, pinche puta. Pinche de maestro gacho, güey. Maestro, güey. Y aquí hay un chiste en Pulimetro. Hablando de lo de las camas separadas, que se me olvidó contarles, ¿no? Y la muchacha no es más puta, nada más porque no se levanta más temprano. Dice, acude una mujer con el especialista para que se le haga una revisión de los senos. Uh-huh. No, muchacha, de los senos mamarios. De los senos, sí. Dice, doctor. Doctor. Antes que la mujer, ¿no? Doctor, tengo un problema. Uno de mis senos es más grande que el otro. A ver, señora, permítame revisarla. Ah, caray. Es verdad. Ah, caray, efectivamente, señora. Sí tiene uno más grande que el otro. Pero es mucho más grande, güey. O sea, ¿qué pasa con eso, no? Ay, será que... porque mi marido me lo jala mucho por las noches. Dice el doctor, pues tanto sí podría ser, ¿no? Pero pues yo también a mi esposa le agarro las pechugas ahí todas las noches, ¿verdad? Dice, sí, nomás que mi esposa y yo dormimos en cama separada. Tenía una tecla así de 3 metros ahí alargada y le chingue. Bueno, muy bien. Eso fue todo. En camas separadas y en cuartos. Y él duerme en un cuarto frío. Síganme y lo sigo. Dice, ya se fueron a ver el partido. Ya, ¿qué tal, Charrón? Recuérdenle a la banda buscar en YouTube lo mejor de Charrón con Pelos Podcast. Órale, que está en YouTube, dice Alejandro Vargas. El episodio este, lo mejor del episodio de la primera. Lo mejor de la segunda temporada, de los primeros capítulos de Chicharro con Pelos, está en un video de YouTube ahí para que lo busquen. Sí. Está muy bueno. ¿Qué toca? Este 14 de febrero, fíjense que me la voy a pasar con mi ex. Con mi Xbox 360. ¡Ja, traje 6. Me quedan 3. ¿Trajiste un 6? Bueno. Saludos desde Los Cabos. Desde Los Quepos. En la próxima semana estoy en su tierra. ¿Vas a venir a Nueva York? Sacar de onda. ¿Esa es una ciudad que te gustaría vivir? ¿En Nueva York? Ajá. No, para nada. Pero es una ciudad que sí te gusta visitar. Me encanta ir, cada vez que voy, ¿no? Ay, sí. Cada año, cada semana que voy, güey. No, es... digo, ¿a quién no le gusta? Nueva York es una ciudad muy... muy enigmática, muy... cosmopolita. Pues sí, muy impresionante. Hay de todas las culturas. Vas caminando por la calle y ves de todas las nacionalidades. Y ves mucha gente... una diversidad impresionante de todo, de cultura, de idiomas, de comida, de comida, de todo. Y además, pues, si eres de los que te gusta pues ver películas, pues estás viendo, te das cuenta de todos los sets donde grabaron todas las películas, ¿verdad? Entonces, ah, mira, aquí se grabó unos que... Ya, mira, está... Mira, aquí fue la de Ghostbusters. Ay, aquí también, y aquí también. Mira, aquí están las Torres Gemelas. Ah, ya no están. Pues no, pues se cayeron. En la película también se cayeron. Mira la estatua de la libertad. De la libertad. Que desapareció el mago este, ¿cómo se llama? Exactamente. El mago Frank, ¿cómo se llama? El mago Frank. ¿Cómo se llama el mago este? David Copperfield. Ándale. Yo tengo una foto con David Copperfield. Sí. ¿Y si las desapareció o no? Pues ya no se veía, güey. ¿Y luego cómo lo hizo? Pues la tuve que regresar. La andaba metiendo al bote. No. Se me hace que desde ahí quedaron mal. Ya no la regresó igual. Pero él desapareció la estatua de la libertad. Bueno, que la... Bueno, no, dijo estatua de la libertad. Bueno, sí. Es que... ¿Qué es la diva. Es la maldita diva. ¿Dónde está la chiquita mamá? Dice Kerry Gamen aquí en el chat. Carlos Alberto López, muy fregona ciudad, igual que Londres. Me encantaría conocer Londres. Es una de las ciudades que más me... Lástima que ahorita la moneda está carísima. Pues es que ahí en Londres está en libras. Ajá. Entonces, más caro todavía que el euro, güey. ¿La libran? No, hombre, ni la libras cuando vas. oigan, yo estuve en una relación por 7 años y dormíamos en camas separadas. Ah. Casas separadas. Súper bueno. Pues sí, con la chingada. ¿Es correcto? Sí. Bueno. ¿Qué otra cosa? Resulta ser, maestro. ¿Eh? ¡Mira esto! Oye, ganó Pumas, güey, hablando de mira, mira, Toño. Ya se metió la pelea. 4 puntos, güey. Contra Toluca, güey. Al Toluca. Ya están en el repechaje. Me metieron al infierno y me ganaron. A la bombonera. A la bombonera. Ay. Son los diablos, pero también se les dice los choriceros, ¿o no? Sí. ¿También? Pues el chorizo de Toluca. ¿Qué te gusta? El chorizo de Toluca. No, güey. Resulta ser, Toño. Y ganó Tigres otra vez, ¿no? Lleva 12. Lleva 12 de 12. Paso perfecto. Y además se enfrentan a los Cholos. Los Cholos que también llevan 12 de 12. Pero vienen para acá. Vienen para acá. Aquí casa. Los vamos a. Les vamos a caer el hocico. por perros. Por perros. Ok, me parece perverso. Resulta ser, Toño. Tú tienes una mascota, güey. Una mascota que la otra. Ah, ese es el perdillo, güey. Ah. Él tiene dos mascotas. Bueno, a ver, siempre me recuerdas tú del perdillo, güey. ¿Por qué, güey? Yo te recuerdo. Porque se llaman igual. Ah, pues sí, ¿no? Pues sí, güey. Vamos a suponer que tú tienes una. Es que se me. Pinche gripa, güey. Nada más por respirar por un hoyuelo. Bueno, por lo otro también, pero está tapado y estoy sentado aparte. Vamos a suponer que tú tienes una mascota, güey. Que sí. La otra. Oh, que la eché otra vez. Es que no estaba, güey. Tuve que repetir el chiste porque acaba de llegar. Es que le pregunto al HD, güey. Le digo, tú tienes una mascota. Me dice, una mascota. Ah, No entendí. Luego. ¿Cuánto le inviertes a una mascota tú? Si la tendrías. Si tuviera una mascota, ¿cuánto le invertiría para mantenerla y así, o qué? Comida. O sea, ¿qué sería lo que tú le comprarías a esa mascota, güey? Pues comida, vacunas. ¿Vacunas o no vacunas? No, la tintorería. ¿Por qué? La tintorería, bueno, el bañado y... Ah, bueno, sí, güey. Bueno, pues si eres de los que lavan los perros, tú mismo. Pues hay gente que lava el perro, ¿no? Sí. Que acá, aquí lava pero luego perro. Requieren el corte y no sé y qué. La uña, pezuña sí. Y todo el asunto. Bueno, yo que... ¿Pero qué dices? ¿Mensual o...? No, o sea... Tú sí le inviertes una billetilla. Pues vamos a suponer que como me quedaron ahí cositas de lucha par todavía... ¿Quieres vender? Pues, no, ya, fíjate que las fui a donar. ¿Y tú la donas? No. Okay. La llevé a la Fundación Luca. Ah, sí, muy buena. Entonces, llevé ahí todo el arsenal del lucha perro, güey. ¿En donación? En donación, claro que no me dieron nada, ni un papelito, ni un reconocimiento, ni nada. ¿Alguna hojita así de gracias? Nada, güey, nada más le vamos a apuntar aquí, ¿cómo se llama? Y la chingada. Úrsula. Vienen lavadas, las prendas. Pásale una plaquita. La Fundación Luca es una fundación aquí en Monterrey que se dedica a dar animales en donación. Es efectivo. Pero así, en adopción, no donación. En adopción, pero tienes que cumplir ciertos... Digo, hacerlo un poquito más... ¿cómo se podría decir? Que no sea tan al ahí se va. Sí, ¿verdad? O sea, que cumplas ahí con... ¿Verdad? ciertos requisitos. Exactamente. Güey. Tú también fuiste ahí. Y lógicamente tienen ahí productos que ellos elaboran o que ya en este caso los que les llevé a donar, pues que ya lo ponen también a la venta. Y pues lógicamente todo ese dinero que recaudan, pues ya lo utilizan para darle mejor servicio a las mascotas que ellos recogen. Claro. ¿Verdad? Entonces, lo recogen de las calles y todo eso, ¿no? Sí, de las calles, de las perreras. De las casas abandonadas, ¿no? También. También. Y es que, digo, si vas a ir de repente por la calle y ves un chorro de perros ahí solos y la madre. Pero bueno, entonces, a lo que voy es, hay lógicamente varias tiendas que venden artículos para los perros, ¿no? Y una de ellas, pues, que es la de que tiene un signo de más y lo dice Cota. Ya sabemos por dónde. ¡Mira, vas, Toño! Fíjate, una bolsa de juguete para gato, o sea, nada más para que juegue ahí. Ajá, para un gatillo. Para un gatillo, güey. 426 pesos. Tómala, papá. Digo, si le vas a invertir al gato. No. Le vas, la pantufla, güey, se chingó. No. ¿Qué le vas a invertir, va? La chancla de 10 pesos de Walmart. Ajá. Un juguete de jaladera, güey, para el perro, 328 pesos. ¿Cómo? Es un robo. Eso, mejor te compras dos Six de 224 y cosas así por decir. Una cobija para gatos, güey, 190 pesos. Pues si es una cobija nomás. Pues si el gato como que va y se mete ahí. Un pedazo de tela. Subo. Asco. Entonces, a eso, o sea, fíjate, una cuna para los gatos, güey, 800 pesos, Toño. Nah. ¿Cómo es posible? Bueno, es que hay gente que también le invierte mucho dinero a la mascota. Pues la que tiene lana. Sí. Digo, porque yo... Los que se encuentran solas también. No, pero además hay gente que lo agarra por moda, güey. O sea, sí. Es la típica chavita que tiene un chihuahueño y porque es la moda. Traerlo para arriba y para abajo. Traer para arriba y para abajo. O los pierritos. Los pierritos. Es que debe ser de Francia. Déjame saco el pierrito. Mi hermanito, vamos contra el que se compra el pierrito. Esos peluditos, ¿cómo se llaman? Unos chirris peluditos así. Bien bonitos. ¿La pilinga? ¿Qué? Así le puse a mi mascota, güey. Le pusiste la pilinga. Sí, porque siempre la trae para. O sea, pues en lugar de decirle miembro, le diría, pilinga, ven para acá. ¿Qué estás haciendo jugando con mi pilinga? Pues sí. El problema es, ¿de dónde quedó la pilinga? ¿Dónde? ¡Amor! ¡Amor! ¡Búscame la pilinga! Pues ¿dónde la dejaste? ¡Cae con tu pinche! Ay, güey, perdón. Ok, ¿cuáles peluditos? Unos perritos chiquitillos así, que son muy peluditos, hombre. Ay, cabrón, perdón. Ay, faltaba yo. ¿Cómo se llaman, hombre? Chirri. No. Que lo puso en moda. Importa, la Paulina. Importa. Sí. La entonces, rubio. A lo que voy, Toño, es que le compran que el suetercito, que si es más, hasta la bolsita para transportarlo. Es de marca, es una couch, una... ¿Cómo se llama la MK? ¿Cómo se llama? America. Ah, no, esa es otra. La MK. Michael Kors. Michael Kors. Kors. Michael Nine. Michael Knight, exactamente. También. Total, de marca y todo. Entonces le meten mucha lana. Y hay gente que, digo, si lo venden en ese precio ahí en la tienda, ¿cómo se llama? Más que. Menos cota. Menos cota o más cota. Si lo venden en ese precio, porque hay gente que lo compra, güey. Ah, claro. Entonces, digo, cuando yo tenía aquella. A checar precios de la competencia. Aquella tienda. Tenía carriolas. Para los carriolas, animalitos, güey. Y de unas cuatro que me traje, sí. Nada más me quedó una. Y la vendí en 2000 bolas. Cara, ¿ves? Es lo que pero digo. En esa época, güey, fue cuando traía mucho los perritos, tanto la los esta pierritos. Paulina, los pierritos, güey. Los pierritos. Gutierritos. Pierritos, Gutierritos. La Paris Hilton, que sacaba acá sus chihuahueñillos, pero con los collares así de diamantes. Exacto. Y la madre, entonces ya te ponías a la tarea de ahí a confeccionar las cosas, güey. Uh-huh. Entonces, pues, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que le invierte, pero fácil. Digo, entre más lana tengas, pues lógicamente le inviertes más. Pero ya haciéndose acá medio de nivel bajo medio jodidón, güey, pues como que ya le invierte. Pues pero sí. Pero vaya, o sea, ¿qué tanto quieres a tu mascota, güey? Esa es hacia donde iba mi pregunta. Pero no, sí, o sea, se tiene que, es que no se lo compran al perro o a la mascota, güey, se lo compran para ellos mismos y para el socialité y para que se vean bien. Para lucir al perro y que luzca bien el dueño. Exactamente. ¿Ah? Exactamente. Digo, porque tampoco le vas a poner a un Rottweiler, güey, una sudadera, güey, pink y que diga arriba bebé. Cuando no, ahora se la puedes poner, güey. Pero la va a romper en calidad de... Pero a lo mejor es pipiluyo. Hay perros pipiluyos, güey. Sí. Hay perros gays, güey. Como nosotros. Sí. Perros hemos, gays. Hemos visto. Y como los cholos que se van a ver la... No, otra vez. Dice Jorge Cepeda, dice, oiga, ¿quién es la fanstarda que se encabronó porque comen? Si yo estoy cenando y tomando, a salud de ella. Yo tuve una serpiente y lo único que necesitaba era una jaula que ya tenía e iba a cazarle ratones que apenas comía prácticamente gratis. Hay mascotas muy exóticas, ¿no? Las serpientes, tarántulas. Pero entonces el vato, güey, tenía que hacer el trabajo de la serpiente, güey. Tiene pues que ir a cazar el ratón. Pues es que imagínate tener la serpiente ahí en la casa cazando ratones, pues están... Te da riquis cookies, güey. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Tú has tocado una serpiente? Ay, ¿por qué? ¿De qué me ves? Aquí traigo mi anaconda por si... No, es una coralilla, chinga. Fíjate que a mí no me apetece andar tocando esos animalitos. Ninguna víbora de agua. De tierra, güey. No, es un gusanillo. Lombriz. No te gusta tocar ninguna... No. Y por ejemplo, un no te gusta tocar nada. Una tarántula tampoco. O un... ¿cómo se llama? Un erizo. Un cuerpo espín. No, pues un cuerpo espín. Ah, no, un puerco. Un puerco espín. ¿Es puerco espín o cuerpo espín? Puerco. Puerco, pero ningún reptil. No. O sea, algún. ¿Cómo se llaman las cosas? Una lagartija. Estos que tienen. Una juelatina. Una juelatina. Es un chiste local acá. Se produce yo. Sí, el que cambia de color. El camaleón. Camaleón. David Bowie. Camaleón. No, güey. Las. Un dragón de Komodo. ¿Que me acomodas qué? No, güey, las que tienen los ojos así. Para los lados. Ah, chinga, todos tienen los ojos ahí. Que salió una película. Las iguanas, güey. Iguanas, cabrón. Ahí está. No, la iguana, hombre. Bravo. Chinga, madre. La iguana. ¿No te gusta tocar la iguana? Pues iguana y sí. Iguanas, ranas. Las ranas tampoco. Guacala. Las ranas. Ay, son bien marranas. No son marranas, son ranas, güey. Ah. ¿Cuál es el macho de la rana? El sapo. No. Sapo verde tuyo. No, son diferentes razas. El sapo y la rana son diferentes razas. La rana, el macho es el rano. El que te agarro. Marrano. El marrano. Chinga. Saludos. Dice Oscar Carranza, saludos ya enlazados de CR, o sea, de Costa Rica. Ah. Me quitaron todo el pinche tema. Jesús Salgado Putiné, ¿sabes qué significa meter tu brocha al engrudo? O sea, mojar la brocha, güey. Pues yo creo. ¿Sí sabes lo que significa? No. ¿Qué significa? No, pregunta nada más, si no, yo no sé. No, pues yo sabía de animales, pero no sabía de andar brocha. No de carpintería. Las ¿cómo lo escribió? Asocia. Sí, nada, se equivocó. Es que puso asociaciones. Ah, maldito corrector. Protectora de animales, dicen que no compres en mascota, ya que ellos trafican con animales y los maltratan, que mejor adopten. Ah, pues sí. Dicen. Fíjate que esas tiendas sí se me hacen medio... No es por criticarlas, pero hay varias tiendas aquí en Monterrey que se dedican a vender artículos y mascotas. Y que se encuentran en los centros comerciales. Pero sí se me hace así como que medio andar vendiendo animales exóticos, exóticos y domésticos normales. Se me hace una onda medio feyona, güey, porque pues al final de cuentas estás lucrando con un ser vivo que... Como si fuera una esclavitud. Una especie de esclavitud, una onda así se me hace. Digo, porque los tienes ahí encarcelados y luego vas y los escoges y la... O sea. Y aparte carísimo, estaba viendo un gato persa, bueno, también persa, ¿no? Pero 40,000 pesos, ¿no? Así, güey. Entonces no se me hace onda. si eres de los que te gusta o quieres tener una mascota, toda la racita de la banda que nos está escuchando, pues es mejor adoptar. En, por ejemplo, en, así hay muchas asociaciones, hay fundaciones que se dedican a eso, y es bonito ir y un perro que ahora sí que no tiene este, tiene madre, sangre real, ni perro que le ladre. Pues adoptar es más, es, se siente más bonito que... Es más sano. Es más sano que ir a andar gastando aparte una lana. Es que ¿no? también la corres el riesgo de que cuando lo vas a adoptar, pues a lo mejor haya tenido una vida muy perra. Sí, güey, o sea, que lo hayan maltratado o algo, güey. Exacto. Y al perro no se le olvida. No. Alberto, sí, güey. Lo puedes maltratar, no hay pedo, güey. La siguiente semana graba igual, güey. Además... Lo que pasa es que el verdolaga es de los que de, como el que no le no muerdas la mano que te da de comer. Mi jefa gringa, o sea, dice Brian Najarro, que es de allá del gabacho. Uh-huh. Dice, mi jefa gringa tiene 11 perros y gasta $300 a la semana en comida. Son dólares. Snacks, juguetes, casitas, collares, ropa. Dice, no más. Oye, $1,200 al mes. La semana pasada la mordieron. Ándale. Sí. Porque le llevó McDonald's. Por eso, güey. Pero estamos hablando de también del país. Porque allá los snacks, güey. Como a mi mascota. Le traje unas Scooby galletas. Que tú las comiste también. Que también las comí, ¿verdad? Sí, por aquello de... No había nada en el refri, güey. Pues, bueno, no me hicieron de comer ese día. Pero te vale la cajita, güey, como $1 o $2, güey. Y buscas aquí unas Scooby galletas que aparte no hay, güey. Y te encuentras una cajita, güey, de... O una bolsita de galletas, güey. Y te vale, güey, no sé, güey, arriba de 80, 90 pesos, güey. O sea, es mucha la diferencia... Para los pierros, güey. Que dices tú, bueno, pues estoy de aquel lado, güey. Pues $2 sí los pagas, güey. Pero $8 por unas Scooby galletas. ¿Sabes qué llegué a hacer yo en una ocasión? Comprar la galleta de animalitos. ¿Mm? Y esa se la daba a los perros. Yo pensé que te la comías tú. No. Y dije, pues no tiene nada bueno, que ver. Bueno, de repente, pero... pues agarras un puño y se los aventas y te comías una. Una jirafa, bolas. Agarró el puño en liga. Pues es que, digo, sobre todo los perros y los gatos, sí pueden comer más o menos lo que uno come, ¿no? Sí. Pero más el perro. Menos chocolate. ¿El chocolate no pueden comer? ¿Por qué? Pues les cae el pelo. Se les cae el pelo. Y la carne de puerco tampoco. ¿La carne de puerco tampoco? Mm-mm. Ni pollo. Los huesos de pollo se encajan. No, el pollo sí, pero los huesos no. Bueno. Porque el hueso es muy astilludo. Pero el de res sí. Ese sí le limpian los dientes y no sé qué. Sí, pero el de los tibones no. ¿Por qué? Porque en las puntas terminan en filito. Y además los perros no se comen los huesos de res, nomás los No, ves, si le meten, como sí. No. Si ¿Sí se los comen? Claro. Ya no le den huesos a los perros, güey. Denle carne, güey. Pero bueno, esas son algunas de las... Bueno, ese es mi tema. Jorge Cepeda dice, en la Florida, ya ves que está por allá, se han jodido el ecosistema, las serpientes que la gente suelta en los pantanos porque ya no los pueden tener. Son los responsables, te permiten cazarlas, pero no tienen depredador y se están chingando todo, gente, los reptiles no son mascotas. Pues quién sabe. Oye, tan bueno que dicen que es el polvo de víbora. Bueno, acá es serpiente, ¿qué es? ¿Serpiente, víbora es lo mismo? ¿Verdad? Difícil de contestar. Bueno, mejor pasamos a otro tema. ¿Ustedes nunca les tocó que en la universidad vieron un video porno de una compañera? No. ¿De una compañera de él? No, ¿en qué universidad estabas, cabrón? Y si lo pasaron, pásamelo, güey. ¿A ti no te gusta, güey? Ah, sí, güey. No, pues es que antes... Es que ahora se presta mucho a que haya videos porno. No viene el caso con las mascotas. Pero porque ahora con los celulares, pues grabas todo el rollo, güey. Pues a lo mejor grabas a tu vecina, güey. ¿Qué? Grabas a tu vecina, güey, teniendo relaciones con una mascota. Con una mascota y le tomas video, güey. Ah, no se te entendía, güey. Con una mascota que la otra que estaba comiendo. Como no tengo tema, pues no voy a poner. No. Sin querer, estaba viendo la página de Peta People. For the ethical treatment of animal. Ay, con... ¿Te salió? ¿Te salió, güey? Es para que me entiendan los que viven allá. Ay, sí. Hiciste que haga la relación ser humano-animales. Tiene una infografía de los circos y cómo sufren los elefantes, por ejemplo. ¿Qué dice chingados eso? Es la infografía. Infografía, o sea, información gráfica. Ah, Dios mío. No, bien machimbe, pero más o menos. Está bien. Un saludo para mi compa que es mitad francés, Joel Blanc Hotel. Otra vez. Ah, me está albureando el vato, güey. ¿Caíste? Sí, caí bien machín. A ver, dila. Es que lo estaba diciendo en inglés, cabrón. Y no es en español. A ver. Joel Blanc Cotecho. Ah. Y Joe Blanc. Menos mal, güey, que lo caíste, güey. Sí, no, sí. No, no cambiaste sí, el switch no. Del inglés al español, güey. Sí, pues es que me hablan en inglés y luego en español. Y dice, no se puede, güey. Yo también que eres trilingüe, güey, pero... Tengo tres lenguas, te la verdad. Pinche serpiente. Está por comenzar el partido México contra Dinamarca. Seguiremos informando. Ah, eso. Como que ya van a perder, güey. Oye, la vez pasada, si no mal no recuerdo, manito, comentaste la película del niño con la pijama de rayas. No. ¿No? ¿No mal eras tú? Recuerdo. Mal recuerdo. Sí. Entonces, ¿quién habrá sido, güey? Tú, güey. No sé, pero en la televisión de paga, güey, a cada ratito ponen esa pinche película, güey. Nunca la he visto. Bueno, a mí no me gusta, güey. ¿No te gustó? No. Está tristona. Sí. Es de la época de los nazis. Es así como que una película muy grisácea. Sí, sí. Pero fíjate que el que la escribió, el autor irlandés John Boyne. No Boing. Ah. John. Boyne. ¡Solo! ¡La madre! A diferencia de sus otros libros que ha escrito, Boyne dijo que escribió el primer esbozo del niño con la pijama de rayas en 2 días y medio, sin apenas dormir hasta escribir el fin. Bueno, pues la película trata de la inocente criatura mente óptica de Bruno, hijo de un oficial nazi, que se muda junto a su familia a un lugar llamado Auschwitz. Como alemán, ¿no? Auschwitz. Que no es sino el campo de exterminio de los judíos. La de exterminio estuvo muy buena. Bruno traba amistad con un niño judío llamado Smugl, que vive al otro lado de la verja. Así se dice. Sí, la reja. No está mal. A veces la camoteo, pero en esta ocasión no la camoteo. Ok. Y como otras personas, en ese lugar viste una pijama de rayas. Y el niño le pregunta, oye, ¿por qué traes pijama puesta? ¡Vete a la verja! ¡No es una pijama! ¡Vete a la verja! ¿Ah? Me siento de la verja aquí. Joder. Y tú haciéndome ese tipo de preguntas, pendejo. La película se rodó o empezó a filmarse en el 2008, o en el 2008 se estrenó. Muy buena película, pues a mí sí, se me hace esa película que está de la verja. De la verja. Sí. Oye, el perro, hablando de. Oye, pero precisamente Jorge Cepeda dice que darle galleta de animalitos a tu mascota es canibalismo. No seas así, güey. Bueno, el final de la película es inesperado, o bueno, no te lo esperas. Y es tristona. Por eso, que no te lo esperas. Hola, buenas noches, tarde, pero sin sueño, desde los Tulas, dice ahí Kelvin. Aquí está el partido, mira. Fíjate, yo fui a ver la película Durango. De Django. No, ya fui, ya la comenté la semana pasada. Sí. No, ahora fui a ver la de Lincoln. Nicolás. De San Lincoln Las. La de Lincoln con ¿puedes dar ahí la reseña, por favor? Puta madre contigo, güey. ¿Qué chino fuiste a ver o qué? ¿No ves las letritas? Chécate el Internet Movie Database. ¿Te puedo aventar por mientras un chiste? Apenas iba a decir mi tema. No, lo que busca para hacerte el tiempo, güey. La gente fuma y bebe por unos días y se vuelve adicto. Yo estoy estudiando desde mi infancia y aún no soy adicto. Eso se llama autocontrol. Claro. ¿Eh? Sí. Este señor de Daniel Lee Lewis. Exactamente. Buenísimo actor este vato. ¿Qué me cuentas? Personifica a Abraham Lincoln. Uh-huh. Bueno, a ver si me dicen si se pronuncia así. O Abraham Lincoln, ¿no? La película está muy bien hecha, está muy bien ambientada. ¿Tú piensas que la filmaron en esa época? Estás hablando de cuando era presidente, allá por 1865, 70, por ahí. Cuando él trata de... Toda la película trata de que él quiere abolir la esclavitud, o sea, modificar la constitución para abolir la esclavitud, que en ese momento pues eran los negros, que eran los esclavos. La película está muy bien hecha, es larga, así como te gusta. Larga y pescozona. Es larga, pues dura cerca de las 3 horas, ¿no? A la madre. Pero está, vale la pena verla. Haz de cuenta que... Pues es como un documental. Uh-huh. O sea, es la historia de todo este rollo. Es lentona, pero pues obviamente así es, porque te están contando todo ese pasaje de histórico de Estados Unidos. Pero es muy interesante, si eres de los que te gusta saber algo de historia. Uh-huh. Y ver cómo se hace una buena película de ese estilo, ve a ver la de Lincoln. Si eres de las que... me da flojera o me va a aburrir, definitivamente te puedes aburrir, porque la película es hable y hable y hable. Es como hable. La de Kennedy. Yo vi la de Kennedy. Hijo del pidio, Gómez. ¿Tú la viste, la de Kennedy? Sí. ¿Algo que dices que no, güey? No alcancé, güey. ¿Qué? Era porno la película. Oh, Kennedy está... y las vaqueritas de Dallas. No, no la vi. Sí está buena, güey. Con Kevin Costner. Ahí. No la vi. Bueno, pues ha de ser más o menos así. Si bájala de Netflix, te la recomiendo. ¿Sí la está en Netflix? ¿O? DVD, ya. En DVD también. Ah, bueno, está bien. Y en Blu-ray. Bueno, está bien, está bien. Está buena la película, está larga. Y está lentona. Pero vale la pena si eres de los que te gusta y ese rollo de saber cómo estuvo todo eso y ver unas actuaciones realmente impecables de todos, está muy bueno. Jale. Mira. Para que le dé más asco a la... Daniel Day-Lewis, Sally Field. Uh-huh. O sea, Sally Campo. David Strutt. ¿Hey? ¿Qué? Es alemán, de la pijama de rayas. Joseph Gordon-Levitt, que ese güey salió en la de... ¿La de Batman? La de Batman. Sí, claro, es el policía este que le ayuda a Batman en la última película. Bueno. Que parece ser que es el que va a ser el próximo Robin y así. Ah, tu biludión. ¿Por qué nomás dos, güey? ¿Quién quiere? Pues tres, ¿no? Pues sí, güey. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Qué gacho? ¿Ya no me vas a traer a mí, güey? Ese güey está... Sale Tommy Lee Spider. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. John Hawks. Jackie no sé qué. Está muy buena la película, muy muy buena. Oye, sale el chingo de raza, güey. Dice, ¿vieron la de Zero Dark Thirty? La de... ¿No sale aquí esa película, la de la captura de Bin Laden? No. Dice que estuvo bien chingo. Es en la misma, la dirige la a ver, ponle ahí Zero Dark 30. La dirige la misma directora de la otra película muy buena, hombre. ¿De la de quién? Que el vato este, güey. Harry Potter. ¿Zero con C o con Z? ¿Con Z? Ay, sí. No digas sí, diga Z. Sí. Ah, no. Zero. Zero Dark 30. ¿Quién sale ahí? La directora, ¿cómo se llama? Catherine Bigelow. Catherine Bigelow es la misma. Si le pones ahí a Catherine Bigelow. La otra película... En Tierra Hostil, La Noche Más Oscura, la llaman Body, Días Extraños. La Tierra Hostil, a ver, ponle, ¿cómo se llama en inglés? No dice. Ahí debe decir. No dice, The Hurt Locker. The Hurt Locker, esa, güey. No me acuerdo cómo se llamó en español, güey, pero en español no me acuerdo. En Tierra Hostil, güey. No, tenía otro nombre. Aquí le pusieron español. Otro nombre. The Hurt Locker, esa ganó el Oscar, güey. Está buen, esa Catherine Bigelow. Es la misma directora de esta película de Zero Dark Thirty. Sí. donde se supone que cómo arman todo el rollo los gringos para ir a capturar Bin Laden. ¡Qué bechangas! Es así de guerra, güey. Está bien. Dicen que tiene muy buenos comentarios, güey. Y está nominada también al Oscar. Fíjate. Que supuestamente se habían ido a hacer un documental. No. Esa es la de este... Argo. Sí. Esa es la de Argo. Sí, sí, sí. Dice, sí, pero la película tiene tintes muy nacionalistas. Pues obviamente habla de cómo los gringos pescaron al Bin Laden. La gente que estaba con Lincoln no dejó libre a sus esclavos hasta muchísimo después de la guerra. Ah, la película de Lincoln. Sí, pues es que trata... A final de cuentas, pues digo, la película de Lincoln pues trata lo que ya viste en la historia, ¿verdad? No es... ya sabes el final. Son de esas películas que ya sabes que se acaban. Pero obviamente cómo se da todo este rollo y sí, pues como dice él, era la esclavitud en todo su apogeo. Y como miles y miles y miles de negros eran esclavos, y obviamente pues al tratar de ponerse esta ley de que ya no va a haber esclavos para nadie, pues yo creo que muchos negritos no se habían dado cuenta de esa ley y a lo mejor todavía pensaban que eran esclavos, ¿no? Pero bueno. Manuel Manzanilla dice, ¿por qué mi mensaje no lo leíste HD? Manuel, a ver. Agarra, chico, ¿eh? Hay un mensaje para ti. Saludos a Lalito. Para que agarre el chile huevo un ratito. Putiné, préstame tu perro. ¿No? Pero tu perrorro. ¿Quién fue ese? El Manuel Manzanilla. Ya me la regresó. Agárrame el chile, juega todo el día. Oye, querían ahí un chiquita mamá para la esposa de... Hijo, no me acuerdo, ahí vienen en... ¿Quería o quiere? Quiere, perdón. En Facebook. Cuando pones que vamos a grabar hoy. A ver, vamos a ver. Cuando pusimos que íbamos a grabar hoy... Pues déjame lo leo yo, güey, porque no tengo nada que leer, güey. Ah, bueno, yo les iba a comentar, ya ves que viene el domingo... más importante en el deporte de los Estados Unidos. Viene el Super Bowl. Fíjate, Toño. El Super Bowl. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el Pro Bowl. Ah, que se dieron de madrazos, ¿no? Ah, no supe. Pues es fútbol americano, güey. No, pero... Es el deporte de contacto, güey, que tienes en la cabeza, cabrón. La afición. En las gradas. En el graderío, sí. No puede ser, güey. Se dieron ahí. Pues y yo... al lado un choto. Y dije... No, pues se está dejando que se cansen y ahora sí los va a agarrar y vámonos para arriba. Así, yo no vi eso. Es raro. Salió ahorita hace rato en las noticias. ¿Qué fue, en el último cuarto, güey? No sé, estaba viendo las noticias. Porque yo vi hasta inicios del cuarto y no había pasado ningún incidente de esa magnitud. Pues se me hace que no lo... Si está el juego... A lo mejor no lo pasan. O si lo pasan, como noticia. Sí, a lo mejor. Porque no vi ahí el asunto. Lo que sí es que... fue un duelo de quarterbacks. Del mariscal de campo. Es marisco. Es mariscal. traía ropa mariscal. Ah, sí. Estuvo, güey. ¿Tú lo viste? No lo vi. Estaba jalando. ¿Tú tampoco no? Estaba jalando. Es que, bueno, ese día me sentí un poquito mal. No fui. Nada, fue domingo. En domingo, güey. Estuvo, güey. Tenía mucho tiempo de no reventarme, güey, una espinaca. Y en el culifly. En el culifly, güey. Como estaba solo, güey. Dijiste, déjame aprovecho. Pues mira, me echo un Candy Crush. Primero. Y luego. Un par de niveles. Le doy un apretón al culifly. ¿Va? Y luego ya ves que salió la puntita. Sí. Pues bueno, me echo una chalupita. Y a lo mejor en el muelleo. Va, tranquilamente, güey. Pues entre que le estás jalando a una cosa, güey, le picas a la otra. Una güey, cosa te lleva a otra. Exactamente, güey. Entonces, le jalas a una. Como acaso, ¿no? Que le empieza a pegar en la cola para que salga el chile. Ándele, no, ya ves. No era katsu, güey, era la salsa búfalo, güey. Qué macho. La salsa búfalo, qué rico. Ah, la katsu también. La del monte. La que está tirando para el monte. Bueno, métele el cuchillo, métele el dedo. Estuvo muy bueno, güey. El la antesala del Super Bowl. El grano. Exactamente, güey. El grano. Por parte de la Confederación Americana. La conferencia. Pues es que sí, dijo la. Ah, bueno. Y la conferencia, dijo Confederación. Chicos, lamentable, con verdolaga, güey. Pero se dedicaron, güey, a perder balón tras balón tras balón, güey. Lógicamente la americana, digo la nacional, güey, agarró todo el mugrero ese, güey. Iban crudos, ¿no? Yo creo. Pues sabrá Dios, güey, los vatos se veían bien enteritos. y nada más un cabrón de Dallas, güey, fue convocado. Nomás uno. No, pues es que no hay. O sea, todos los demás llevaban cuatro, mínimo cuatro jugadores, güey. Y acá nomás uno fue el elegido, güey. Ah, ya andaban en Cancún de vacaciones. Y aparte el vato se aventó un partidazo, güey. Entonces estuvo muy a todas margaras el Pro Bowl. El Pro Bowl. École cuatro. O sea, la conferencia americana contra la conferencia nacional. Es afirmativo, pareja. Y luego allá lo hacen en Hawái. A todas margaras, güey. Hombre, ¿qué tienes? Que ya, o sea, como que era, andaban crudos. Se dice, güey, que ya no es la misma euforia que causaba antes un Pro Bowl en Hawái. Antes estaba, desde mucho tiempo antes, estaban todas las localidades locas. Las localidades estaban todas ya agotadas, güey. Y ahora no, o sea, que se ha ido la racita quejando de que no, de que ya no se haga el Pro Bowl ahí en Hawái. Que si ya hagan, sea otra sede. Lo que pasa es que además Hawái está bien lejos, güey. Casa la madre, güey. Pues cómo vas para allá a verlo, pues no. Deberían entrarse local continente. Y antes, Toño, yo no sabía cómo antes se efectuaba el Pro Bowl. ¡Data la historia, Toño! Antes no se jugaba la liga o la conferencia americana con la conferencia nacional. Antes se jugaba, por decir, era el equipo de las estrellas contra el equipo campeón. Ah. O sea, en una ocasión, vamos a suponer, ganó Chicago. O sea, los mejores de los demás equipos contra el que quedó campeón. Ese era el... Pero entonces era después del Super Bowl. Era después del Super Bowl. Según lo que yo entendí, Maito, porque con eso que me estaba reventando la espinilla, güey. Entre la que como no parlas inglés. Y como no parlaba mucho inglés y le puse zap. Entonces, entre la llorada del ojo. Sí, la lágrima. Y la llorada del otro ojo. Y el cremoso atravesado. Oh, no, pues no. Entonces, pues estuvo muy bueno. Entonces, pues ya. El Super Bowl es el que, a ver si vamos. Sí, ahí tenemos que organizarnos para hacer algo. Porque, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba investigando, porque me di a la tarea de invertirle 3 minutos a esto. Después de... pero antes déjame decirte, dice Carlos Morones, Putiné, mis guerreros van contra los gatos, ¿qué apuestas? Opa. O sea, hace Santos contra Pumas. ¿De veras? ¿Qué apuestas? ¿O te rajas? Dice. No, me rajo, güey. No pagan, güey. La vez pasada tiene el... Tengo atorada una playera de Chivas. Tigres. De Tigres. De Tigres contra Chivas cuando... No, me la ha pagado. Entonces, digo, no dudo que mi compadre sí lo vaya a pagar, güey. Pero a mí no se me da mucho eso de la apuesta. Y lo hice una vez, güey. Porque sí lo tengo que aceptar, güey. Que lo hice, güey. Y se bajamos. Y el otro vato se puso ahí en los calzones medio pipiluyones, güey. Pero bueno, el vatito cumplió, güey. Pero ya yo creo que nada más con esa fue ya el curo de susto. Y a lo mejor porque Pumas anda más o menos, ¿no? Sí, aparte. No te conviene. Pero nada. Bueno, y en ese Super Bowl, ¿a quién le van? ¿Tú a quién le vas? San Francisco. ¿A 49 es tú? Sí, fácil. Sí, fíjate que el core de San Francisco ahí trae su bonita historia. Yo le voy a Baltimore. ¿Qué ole? Está bien. Y me apego a los 49. Bueno, este Super Bowl... yo me puse a buscar las curiosidades del Super Bowl. ¿Qué número es? Este es el número, a ver, son 50, son no sé, 47. La X es una. Sí, sí, pero trae una N. Ah, es la NFL. No entiendo por qué lo ponen en números romanos. Nomás llegué hasta el 12. No, es el 47. No, sí, puede no, ser, güey. Sí, güey. Puede ser, güey. La L que es 50. Sí, y una X atrás es 40. ¿Y 7? No puede ser. No puede ser. Ah, güey. Bueno, no es. Ya. Ándale, a ver, ¿qué otra cosa investigaste? No sé, los números romanos no me los sé. Nací en México. No en Roma. El Super Bowl nace el 15 de enero de 1967. ¿67? 67, dice. Yo digo que es más viejo el Super Bowl, ¿no? Oye, no, pues puede... 6-7, no, pues sí puede estar bien el HD, güey. debe de ser más viejón, porque el Pro Bowl se jugaba en los 40, pues sí, güey. Por eso, pero el Pro Bowl ha de ser más viejón, porque si este es del 67, échale para acá, pues son 47 añitos, más o menos. Entonces debe ser que antes se jugaba el Pro Bowl como si fuese el, ¿va? El Super Bowl. Dice que sí es el 47, ¿qué hubo? Tómala, güey. Tú también, tú tampoco me crees. Bueno, yo sí creí en ti, güey. Bueno, el primer... Creyó en ti. El primer Super Bowl lo jugaron los empacadores de Green Bay. Contra Chicago. Contra los jefes de Kansas City. Madre mía. Y ganaron los empacadores de Green Bay 35-10 de la recién creada Liga Americana, o era la AFL, o sea, la American Football League. ¿Para qué? Okay. En aquel entonces el juego era conocido como primer campeonato del mundo mundial entre las ligas americana y la nacional. Así se jugaba el... Lamar Hunt, dueño de Kansas City, dio el nombre al Super Bowl. O sea, hace que sin menos problema, solo significa pues la Supercopa, ¿no? El Super Bowl, ¿no? Pero su idea de llamar así al juego fue creada cuando vio a su hija con una pelota de goma que era llamada Super Bowl. O sea, el de ball de pelota, ¿verdad? Entonces, con ese juego de palabras, dijo, ah, mira, pues este es, si esa es la Super Bowl, este es el Super Bowl. Vamos a bautizarlo así. Ya nomás así, el vato dijo, ya, yo le pongo así, ya. Y me vale lo que piensen los demás. El equipo más ganador, con un total de 6 Super Tazones, ¿quién es? Dallas. No. Dallas tiene 5. San Francisco este Super Bowl, empata. ¿A quién? ¿A Dallas? No, güey. ¿No? ¿O no lo supera? Algo así. Lo supera. Van empatados ahorita San Francisco y Dallas. 5-5. ¿Chicago? No. ¿Denver? No. ¿Los Gigantes? No. ¿Los Gigantes de Nueva York? ¿Los Bills de Buffalo? No. ¿Los Steelers de Petroleros de Houston? No. ¿Los Acereros de Pittsburgh? Pues, ¿qué te dije yo? ¿Los Steelers? Steelers de Houston, dijiste. Pues es que, güey, agarré 2 equipos de expansión, güey. De los 32 equipos registrados en la NFL actualmente, solamente 4 de ellos nunca han jugado el Super Bowl. ¿Cuáles son? Los Cafés de Cleveland. Los Cafés creo que nunca han jugado. Fíjate, no, eso no viene ahí. Y los Bengalíes. Los Bengalíes creo que tampoco, fíjate, son de esos equipos. Y los nuevos que... Hay nuevos ahorita que no han jugado. Por ejemplo, está los Tejanos. Ah, pues sí. Que antes eran los Petroleros. Uh-huh. Y creo que los Petroleros sí jugaban a sí, Super Bowl, ¿no? Los Rams antes eran de Los Ángeles y ahora son de... De San Luis. San Luis. Los Carneros de San Luis. Bueno, sí. El día del partido es conocido como Super Sunday. O sea, el Sunday es como el que venden en McDonald's, ¿verdad? Ahí. La nieve. Es el Sunday. Ah, ¿con cacahuate? Del último. Oye, y la... Los Patriotas creo que tampoco nunca, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y en el intermedio, siempre se estila que los comerciales son muy caros. Ahorita, espérame. Los Patriotas me está quitando claro el tema, que los Patriotas han jugado, güey, en Super Bowl. Ah, bueno, entonces está tirando bronce. Ok, bueno, está bueno. ¿Qué más? Los Halcones Marinos, güey. Dicen... Eso fue por la asociación esta, no sé qué, del agua de allá de Estados Unidos. Dicen que en ese domingo es cuando se llenan los drenajes de las ciudades y de todo el rollo. Y sobre todo en la sede de donde es el partido, porque todo el mundo va al baño. ¿Se utiliza más el baño? Sí. Digo, los ductos o cómo el drenaje, cañería. La cañería y todo ese rollo, ¿verdad? Es una cosa curiosa. Uh-huh. ¿Cuántos irán ahí a tirar la basura, güey? ¿Qué te gusta que quepan en un estadio? ¿Unos 50,000? Más, ¿no? No, pues sí, más, yo creo más, sí. Bueno, 50,000 le caben la luni de aquí, güey. Bueno, ponle tú unos 70,000. 70,000, fácil. Que vayan a echar medalla, güey. Y todos tienen que ir a mear, güey. Dos, tres veces. Todos, güey. ¿Más lo que tiran la basura? Sí, pues cómo no. O sea, se usa. ¿Tú crees que vayan y caen también? Sí, pues vas aquí al fútbol y están todos los casilleros ocupados. Antes de ir yo al estadio ya voy cagando. Imagínate cuando llegue allá. La sede de cada Supertazón o Super Bowl es elegida por la NFL con 3 años de anticipación. ¿Y a ti? El Miami es la sede que más veces ha albergado el evento, con 10 supertazones celebrados ahí. Fíjate. Seguida de Nueva Orleans con 9 y Los Ángeles con 7. O sea, Nueva Orleans es la... Pero a mí sí me hace más interesante un así como que en un clima de nieve, güey. Así como que hay más... Que duele el madrazo. Lo que pasa es que yo creo que para escoger la sede del Super Bowl, yo creo que tiene que tener muchos factores que deben de coincidir ahí. Capacidad. En Nueva Orleans lo estuvieron haciendo para apoyar a la ciudad, para recabar... De lo de Katrina y así. Sí, para acabar con... Fíjate que después de lo de Katrina, esta es la primera vez que lo hacen otra vez en... ¿Y cuánto tiene lo Katrina? ¿Unos 5 años más o menos? Sí, se estaba haciendo en Miami. Y en Los Ángeles. Bueno, el galardón que recibe el ganador se llama el trofeo... Vince Lombardi. Vince Lombardi, exactamente. ¿Por qué se llama el Vince Lombardi? Fíjate, Toño, data la historia. No sé, güey. Pues fue el mejor algo, ¿no? Fue en honor al entrenador del mismo nombre, que era Vince Lombardi. Él era el entrenador de los empacadores de Green Bay. Uh-huh. Cuando ganaron el primer supertazón. Uh-huh. Y de hecho, Green Bay fue el que ganó 2 veces. O sea, los primeros 2 supertazones los ganó Green Bay. Uh-huh. Entonces, el entrenador era Vince Lombardi. Dijo, bueno, no. Se muere luego de cáncer, creo. Murió este entrenador al poco tiempo. Dijeron, bueno, en honor a él, ya que ganó 2, pues, el trofeo se va a llamar Vince Lombardi. Y que Green Bay no tiene dueño. Que los dueños son los empacadores, ¿no? La ciudad. Ay, qué loco. Los empresarios, los empacadores. Sí, entendimos. Okay, cada jugador ganador, o sea, el que gana, ¿verdad? recibe un anillo de campeón hecho en oro y diamantes, que lleva grabado el nombre del equipo y la edición del Super Bowl. O sea, un chamillón esos. ¿Te acuerdas que vimos ahí en Laredo a ¿cómo se llama ese jugador? Un jugador de Dallas que traía un anillo de Super Bowl. Tony Pérez o... Sí, no. Tony Romo. No. Tony Pérez. Tony Dorsett. No. Ah, güey. Tony Casillas. Ah. Sí, algo así. No. Pues, bueno, ahí traía el anillo el vato. ¿Cómo el va de a ser? Él y el que ganó. Se traía el anillo de Super Bowl y... Y la raza, oye, a ver, déjame tocarlo. Y le hacía el vato así, qué huele. En ese Super Bowl, Alicia Keys interpretará el himno nacional de los Estados Unidos. Espero que no esté grabado ahora, como el de Bayonesa. No, ya le pusieron un nombrecito más a toda madre. En esta nueva edición, el tiempo de 30 segundos para un comercial de televisión... ¿Cuánto va a costar? Dime. Nada más y nada menos... ¿Cuánto? 4 melones dólares. Chinga, ya estuvo que no nos anunciamos. Me faltaron como $10. Chinga. Sin duda el gran favorito es San Francisco, pero que si logra ganar alcanzará a Pittsburgh con el mayor número de supertazones. A Pittsburgh. O sea, va empatado ahorita con Dallas y si gana, empata con Pittsburgh, que es el que va lidereando el... ¿Los campeonatos? El actual campeón es los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes de Nueva York, pero no van a poder disputar su trofeo. Muy bien. ¡Qué hijuela, chinga! Pues ahí está, pues vamos a ver qué tal va a estar todo mundo. Y va a estar Billones en el medio tiempo. Bayonesa. No, Bayonesa. Bueno, aquí dice Bayonesa. Así dijo en el chat. El estadio de Nueva Orleans es de gran envergadura. Y no por darte la deseada, pero... Ya hablen de otra cosa, el americano da hueva. Sí, ya vamos con los saludos, manito, ándale. ¿Cuáles son los saludos? Dice aquí... Dice, corre y se va corriendo. Dice Roberto Domínguez, lo descargo mañana, suerte bandita chicharronera. Raúl Armenta Asensio. Yeah, bandita, no se les olvide mandarme saludos. Saludos. Omar Villawolf, o sea, Villalobos. Hacer podcast el día que juega la selección para no perder la costumbre. Claro. ¿Qué no? José Ricardo Rivera Cifuentes. Estoy jalando, lo descargo, sale bandita. Jesús Gama, entendido y anotado desde el defectuoso y ya preparando botana y ahorita me lanzo por la guama. Pero nada más dice esto, güey. ¿Quién quería chiquito mamá? Dale para adelante, digo, dale para abajo. Aquí. ¿Que cumplió mira. Años o va a cumplir años? ¿Cómo va a ser? Sí, te lo juro. Dice Juan Gallardo, pregunta, ¿tuvieron alguna relación con alguna mujer u hombre de mayor o menor edad que ustedes? Me refiero de 6 años de diferencia o más. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Yo? 38. No, yo soy más grande que tú. Pero por días. Dice Alejandro Solorio, Claro, manden saludos, güey. Alejandro Solorio. David Cruz, saludos desde Toluca, mañana los descargo. Aquí, ¿qué? Austin. Aquí, Austin, hija, chinga Agustín, güey. Agustín, Texas, reportándose. ¡Woohoo! Bro, ahí me manda saludos. ¿Qué número de podcast le tocan? Sí, okay, pues, sí, bueno. Le faltaba la S ahí en la. Mándeme saludos, no solo a los de siempre. Ay, ay, Emanuel, agárrame el chihuahua. Ok, está bueno. Aquí desde la ciudad espacial. ¿Cuál es la ciudad espacial? La del espacio, güey. Pero te saltaste un saludo, güey. Dice Jorge Alberto Moreno. Dice: saludos, mis regios preferidos. Voy a hacer todo lo posible por oírlos. ¿Cuándo oír? Dice, güey. Los. Saludos, mis regios preferidos. Voy a hacer todo lo posible por. Ah, sí, sí. Por oír los. Ok. David Lova. Oh, o sea, eres una lova. O sea, Wolfa. Hinche selección. Perra que tenemos. Vamos, muchachos. Saludos, banda. Mi estimado Putiné. Ahora sí, puro pa'lante con los Pumas. Pues ahí, güey, ya que. Bueno, Raúl Mauricio García. Ya nos escuchan. García, le falta el acento. Pues, güey, no le pone. ¿A quién? Al, ¿verdad? Juan C. DeLarge. O sea, de largo. Uh-huh. Para en español. Mándeme una. Mira, Toño. Digo, un saludo. Ya, güey. Ya, güey. Ah, güey, no sabes. Irán Paulino, creo que ya no los alcancé. Ya, a ver, ¿tú qué tienes ahí? Dice, un tema más, podría ser que viene Super Bowl. Bueno, saludos al HD, Alberto Laga y al Lalito. Agárrame el chile y juega con él un ratito. Saludos a Lalito. Vamos a estar al pendiente. ¿Ustedes qué opinan sobre la ñora? Que le puso un tatuaje a su hijo de tan solo 1 o 2 años de edad. Saludos y un chiquito mamá a Marta Ávila, dice Rafael. Mamá Marta. Chiquita mamá Marta. Sí, es que no había visto acá el de los del otro lado. Jesús, pues. Soto, qué bueno que graban hoy, banda chernera. Propongo un tema más. Los regalos más cursis para San Valentín y mándale un chiquito mamá a mi esposa Tere. Que la quiero un chingo. Un chiquito mamá para Tere. Mamá Tere. O sea, bueno. Todo le tengo que encontrar algo, güey. No, güey. Puede ser así, güey. Yo no, es que realmente tú puedes decir lo que sea y todo se ve mal. Se ve cochinón, güey. A la madre. Por ejemplo, cheve. Ya sé. Vamos por una chela. Soy sexy. Que en la punta tenga. Que está bueno. Que hablemos de cerveza. ¿Cuál recomiendan? HD. Ya viste Django, está chida, Luis Armando. Saludos a Luis Armando. Saludos. Sí, ya vi Django, de hecho te dije. Y sí me gustó. Te lo dije. A solas. Y ahora vi Lincoln. No, que hablemos de cerveza. ¿Qué cerveza? De hecho, yo decía. ¿Cómo que me echas, güey? No mames. De hecho. Fíjate que yo, mi sagrado padre, que Dios lo tiene en su santa gloria. Me dijo alguna vez, aprovechando mi estupidez. Okay, te voy, pues perdón. Sí, mi inocencia y mi estupidez todavía de la infancia. Ajá. Me dijo, ¿sabes? Ven, hijo mío. Te voy a explicar. Ve algo. Aquella verja. Ve a la verja. Vete a la verja. Y píntala. ¿Qué es la reja, güey? Sí, ajá. Sí, claro. Okay. Me dijo, mira, ven, hijo. Siéntate aquí, mira. A ver, hijo. Te voy a decir una cosa que algún día, en algún momento de la vida vas a aprender. Al y, grano, güey, ya, güey. Y alguien te lo va a comentar. Ok. Pero yo te lo voy a decir antes de que caigas en ese güey. ¿Sabes de dónde viene la palabra cerveza? No. Te lo voy a decir y, bueno. Ok. A ver, no sé si sea cierto, no lo he comprobado. He buscado libros de historia y todo y no sé. ¿Cerveza resulta, es el que se comió Toño. Esa? No. Ok. Resulta, Toño, que cuando en la conquista de los españoles aquí a ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaban aquí los que estaban aquí? Cuando llegaba el español. Bueno, la raza que estaba aquí antes, sí, cuando llegaba el español, ¿no? Los mayas. Los, no, los mayas son los de allá de... No, no, los, digo, los mayas son los que estaban acá. Pero no era otra racita, los aztecas, no. Bueno, no me acuerdo. Los teotihuacanos. Sí, o algo. Una cosa. Entonces llegaron, ya ves que no, y que los espejitos y todo el rollo y toda esa historia, ¿no? Llegaron los españoles y dijeron, oye, los que estaban aquí, los mexicanos, ¿verdad? Los aztecas, o no me acuerdo quién. El nativo. El nativo de aquí, de México. Nuestros ancestros, güey. Uh-huh. Ya era pues este líquido así amarillento con cebada y ¿qué es lo que tiene esta cosa? Levadura. Levadura y arroz. Eso. ¿Tiene acierto? ¿Tiene arroz? Bueno, sí te creo porque tú... Sí, sí sabe. Entonces, oye, ¿qué es esa bebida? En español, ¿no? Pues de España, porque eran los... Hombre. Hombre, que, oye, qué coño, qué rica está esa bebida. Que me hace aflojar las nalgas. Qué deliciosa. Voy a empezar a repartir las nalgas aquí ahorita, en este momento. Tú con aquel. Empezó a repartir. Entonces decía, coño, qué delicia. Delicia, porque es, sí, sí, ¿no? Sí. Él era de Galicia. De delicia. Ah, perdón. Qué delicia de bebida. Qué cosa te trastorna la cabeza. Y la cerveza que te toma la cabeza. No. No sabían cómo se llamaban en ese entonces, ¿no? Entonces decía, uy, coño, ¿qué? Tú, a Totonilco. ¿Cómo se llamaban los? Pues ponerle un nombre, ¿no? Atlascaña. Tejuino. Tú, Tejuino. Tejuino. Ven acá. ¿Qué es esta bebida tan extraña y tan exótica? Tejuino, tráeme ese vino. te doy en el... Bueno. Ok. Entonces decía, a ver, no, y los otros no entendían, los autóctonos, ¿no? Los de aquí. Dice, ¿qué dice este güey? Sí, coño, ¿qué es? A ver. Sirve esa. Entonces decía, ¿qué? Sirve esa. Y de ahí surge. De ahí surge la palabra cerveza, güey. ¿Qué me cuentas? Sí, te lo juro, güey. Digo, yo no estaba ahí, ¿verdad? Pero dice. Eso me contó mi papá. Qué historia tan fantástica del HD, güey. Estoy casi culo sudado. Culo sudado. No, conmovido iba a decir. Anonadado. Ah, conmovido, sí. Hombre, qué historia tan más fantástica. Ay, güey, pues eso me contó mi papá, entonces no he podido comprobarlo con los así. No, sí estabas en la estupidez, ¿verdad? Totalmente perdido en la estupidez, güey. Ay, güey, bueno. Ah, y oigan. ¿Qué? Oigan, ¿qué? ¿Resultas? ¡Mira! ¡No! ¡Don Gato! Y Cucho. ¿No han visto el video de Peter la Anguila, güey? Otra marranada encontraste ya en la... Resulta ser, güey, que el video de Peter la Anguila, güey, que es este muchacho medio brasileño, güey. Bueno, no es medio brasileño, es totalmente brasileño, güey. Ya tiene... Es el segundo lugar, güey, abajo del Gangnam Style, güey. De los más vistos, güey. O sea, al ratito va a sacar, güey, ya disco de Peter la Anguila. ¿Por qué? ¿Cuál es o qué? Pues es el estilo de Peter la Anguila. Peter la Anguila. Está, güey. No mames, güey. ¿Ves el video, güey? ¿De dónde? ¿De Brasil? Es de Brasil. ¿Y es una canción? Es el batito, güey, inventó la cancioncita, yo creo, güey. Y le pusieron ahí musiquita y la chingada, güey. Sale el vato en una playita, güey, con unas ñoras colas, güey, que salen ahí, güey. Es un vato, güey, yo creo que mide unos 2 metros 10, güey. Ojo verde. Pues sabrá Dios, güey. Pero el vato está, güey, esquelético, güey, con un, micro bikini, güey. Así de no mames, güey. Y sale el vato bailando, güey, ahí, güey. Es una pinche cosa descomunal, güey. Pero el vato, güey, tiene demasiadas descargas ya, güey. O sea, ya para que sea el segundo lugar del Gangnam Style, güey. O sea, estamos hablando, güey, que si el Gangnam Style no saca otra cosa, güey, este vato, ¿cómo güey... ¿Cómo se llama? Peter la Anguila. ¿Será por su cuerpo atlético? No, hombre, güey, si vieras el pinche cuerpo. Ya sé, güey, es esquelético. Güey. Hazte cuenta como el de la comarca, güey, pero sin pelos, güey. Más o menos así, del mismo tamaño. Dice, se llama el estilo de Peter la Anguila, uh-huh. El Peachy Films. ¿O? Así es. A ver, vamos a ver si lo puedo. Espérate, porque traigo yo acá el cable. Ah, sí. Chingue, pues a ver. Una cosa. Vamos a ver si lo podemos poner. Ahí va. Ah, chinga. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, así empieza. Empieza ahí con unos batillos ahí medios que he habido. Ah, ok. Pitchy feel. Se parece mucho al general, ¿no? Mira nomás. Tendremos que subir eso a Facebook. Una cosa increíble, güey. Lulú, todo por estar viendo el partido de la selección. ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? Ay, ahí vamos a poner en Facebook el enlace de Peter Languila, güey. Peter Languila. Ya digo, para que digo, ya si en la fiesta, güey, vas a tener un bodorio, güey, aquí así muy cercana. Pues esto, bueno, voy a incluir el Gangnam Style, güey. Y despuesito, el No Rompas Más Mi Pobre Corazón, güey. Me sube la bolita. Ahí. Sopa de caracol y Peter Languila, güey. Para allá más o menos que la baile la abuelita, güey, y todo el asunto, güey. De hecho, ya el futuro pastelero ya puso el enlace del video aquí en el chat de Mixler. Una cosa increíble, güey. La verdad, güey, sí está medio... ¿Qué ha habido? ¿Cómo estás, güey? Está en botana el vato. Está botana, güey. Oye, ¿qué pasó? Aplicaciones... No, hombre, pues con el Candy Crush no te deja descargar nada, hijo. Sí, hombre, queremos decirles que el... Hay una adicción ahí al Candy Crush. Está muy bueno el jueguillo. No lo recomendamos porque... Caes en una adicción. Caes en una peligrosa adicción, güey. El juego está hecho especialmente para que gastes dinero adentro, güey. Pero si te lo proponen, no gastas. Entonces, está muy divertido, muy bueno. Ahí se los recomiendo también esa aplicación. Y bajé otra, Toño, que se llama Moves. Si eres de los que así por el traes el rollo este de propósito de hacer ejercicio y todo ese rollo, y ahora se están poniendo de moda y están saliendo mucho a la venta las pulseras que te se enlazan a tu iPhone o a tu dispositivo vía Bluetooth. Uh-huh. Si te van contando las calorías que haces y si caminas y que si corres y toda la energía que traes y todo eso. O sea, unas pulseras que Nike ya sacó una y ya, que varias si marcas. Quieres ir al baño. Exactamente. Y todo ese rollo. Lleva una bitácora de tu ejercicio. Exactamente. Bueno, no es necesario que te gastes esa larga, porque valen como $1,800 o algo así. Hay una aplicación que se llama Moves. Está muy buena. Es gratis y con el GPS o la localización que tiene el mismo iPhone, detecta más o menos como cuántos pasos has dado, cuánto has caminado, cuánto has corrido, la distancia y todo eso, y te lleva un récord ahí más o menos de, inclusive te pone un mapita ahí de dónde caminaste o dónde hiciste ese ejercicio, y más o menos ahí te da un reporte que, pues por ser gratis, pues vale la pena ahí que lo descargues. Se llama Moves, o sea, movimientos en español. Pero venden un dispositivo de Nike que ese lo pones en tu tenis, uh-huh, en tu zapato tenis, y ese vale de 300 bolas, ¿no? Y te lleva el conteo, o sea, te hace un rastreo o un sí, te vaya, marca los pasos. Ese se lo pones al tenis. Pero, por sí, ejemplo, hay unas pulseras que los puedes traer inclusive. Que ya te como toma el paro cardíaco. Y el ritmo cardíaco. Y cardíaco. Día con día. Te lleva un reporte más exacto. Más que el dispositivo sea de Nike. Entonces, a lo mejor se te olvidan los tenis y ya, te pones otros tenis y ya la cambias. Sí, ya no te jaló. Te vas bien pulsado. Y hay otro que sea, a lo mejor si me lo quiero ahí mercar, cuando tenga lana, vale como 1,800, ya lo venden aquí en México. ¿1,800? Es un reloj que de hecho está muy bonito. Yeah. Tiene un aspecto así muy elegante, hay otros con colores así medio... Pipiluyos, así muy padres. Este reloj también se enlaza con vía Bluetooth a tu teléfono y tiene la ventaja de que, por ejemplo, te avisa... por ejemplo, si tienes algún evento, o sea, en el calendario te dice, tienes una cita, y te avisa el reloj, ¿no? O te avisa, tienes una llamada telefónica, y está bien, ya agarras el teléfono, ¿no? O por ejemplo, te alejas del teléfono y te avisa, oye, se está olvidando tu teléfono en tal lado, y ve a recogerlo, y la fea, entonces está... Está simpaticón, se llama... Se te olvidó tu vieja. No seas pendejo. Regrésate. Se llama Cucú, el reloj. Está, está bueno. Lo venden en la Mac Store. Como el cucú de la Pantera Rosa. Muy buena caricatura. Buenísima, güey. ¿Qué otra cosa? Oye, traigo aquí unos soundtracks de películas. A ver. Déjame ver si... A ver si jala esa madre. Ah, yo iba a poner... Ahorita me lo... Sí. Ahí va la primera. A ver si adivinan de qué película es. A ver, Gabriel. Ahí va, Si no, ¿lo tienes? Ahí va. O nos vamos a la verja. Ahí va. Pero súbele. Pues ya está, súbele tú. Ay, qué miedo. Volver al futuro. Volver al futuro, ¿y Back quién in canta? Time con Are You Lewis and the News. Oh, este vato, güey. Sí le gustó esa película. Bueno, fácil. De la película de Volver al Futuro de 1985. Back in Time. Sí. Aparte el grupito este de Hugh Lewis and the News, el primer disco, Sport, muy muy bueno. A toda la raza que nació después de los 80s. En la tardecita venía escuchando una de Hugh Lewis and the News. La muy de bueno. Que era una droga nueva. I want a new drug. Muy bueno. De hecho, ahí con esa les iba a decir que sí empezamos. Está bien. ¿Para cerrar con esa? Ándale. Ahí voy, estoy buscando la otra. Búscatela para cerrar con esa. Ah, qué leche. Bueno, hágame tiempo para buscar aquí en el... Ah, le bajo, ¿verdad? Sí, pero espera. Déjame, llego a la otra. Ahorita les voy a poner... porque encontré un Twitter de las... de 15 canciones grandiosas de los 90s. ¿Qué me cuentas? Ahorita se los paso. A ver, Maito, ¿qué otra? Ahí va, espérame. Por cierto, nos pueden seguir en Twitter... CHC Podcast es el Twitter de Charro con Pelos. Uh-huh. Ahí va. A ver si adivinan de qué. Y ahí vienen nuestros Twitters también, el de Putiné y el mío, porque el Bartolaga lo tiene. Es una película que acaba de salir en el 2010. Cuando llega el chavo. Tom Cruise. No. Top Gun. De la película Tron. No. Legacy. O el legado. Que es cuando llega el chavo, el hijo, a las chispas y prende la maquinita. Y entra esta canción, The Journey de Steve Perry. Saludos al Steve Perry. Que Steve Perry, güey, no se pierde eso. No se ha dejado ver. Ok, va. Muy bien. Voy a buscar la que sigue. Ahí voy. Uh-huh. Ah, dale vuelta, dale más. Aquí está. Ahorita voy. Ahora verás. Nada más aquí, mira tantito. Déjame aquí. Pon el teclado para que lo busques más rápido. Ahí está. No, es que este es el. Por eso, hijo. iPod. Nadie sabe. Esta sí es el chiquito papá, Tom Cruise. Con Limp Bizkit. Ey. Esa rola está buena. Muy, muy buena. Take a Look Around. Que la película fue dirigida por Jung-Hoo. ¿Qué? Jung-Hoo. ¿Quién? Muy, muy buena rola de Limp Bizkit, me cae. Sí, no. Es que ese grupito estuvo. El primer disco de ese grupito estuvo bien a todas margaras. Güey. Sí. Ya después, como que ya le entró mucho. Le apostaron mucha lana al grupito, güey. O ya se hicieron así como que muy comercialones, ¿no? Sí. A mí sí me hace. No, el primer disco de esos cabrones sí se me late bien, cabrón. Este disco se llama Chocolate Starfish, ¿no? Algo así. Chocolate Starfish. Y la que sigue va más o menos. Espérame. Uno más, una vueltecita. Okay. Ahí mero. Aquí está. Y vamos a ponerle play. Ahí va. Para todos los que traen un bajito ahí en su carrito, trépenle. Ay, güey. No. Whitney Houston. Es noventera, de principios de la noventa. De la película El Guardaespaldas. ¿Qué me cuentas? Cuando estaban en el antro. Pues no me acuerdo, viene en el disco de la película, güey. Y me pareció la más bonita, más Sad Jack. Muy bonita rola, güey. Ah, está así, media coquetona, güey. Sí. La escuchamos. A mí como que Whitney Houston no manda. Tiene dos, tres rolitas buenas. Bueno, la ya fallecida, güey, pero no, nunca me gustó mucho la... ¿Lograste bajar la canción que te pedí? De... ¿De este chavo? Ah, no. No, ok, no. ¿La tienes, no? ¿Cuál? La de... una de... ¿quién era? De Ben Ibarra. De Ben Ibarra, Tonto Corazón. Benny. No. Era para terminar con una película también mexicana. ¿Dónde salió Arad de la Torre? No, era la de ¿Quién diablos es Juliet? Ah, ¿sabes? Como la chuleta. Sí, ah, ¿quién diablos es Chuleta? Qué mal pedo. Que esa la fuimos a ver con, ¿te acuerdas, Fer? Con Elena. No. Con el enano, güey. El enano del Percillo. No, pero tenía doble nombre el vato, güey. Que esta película, va a ser el video, Ben Ibarra con Carlos Markovich a Cuba. Y se topan con una chavita que se parece mucho a la protagonista del video. Y entonces hacen la historia y sale la película ¿Quién diablos es Juliet? De 1997. La película de por sí. Y ya la pueden encontrar en internet si quieren verla. Oye, está buena la chuleta, ¿no? Y no me acuerdo mucho. La protagonista del video, muy guapa, con los ojos no le acá cambies, de gato verde. No le cambies, güey. No sé. Okay, se fueron algunas rolitas de los soundtracks de películas que me encontré. Oye, en el dispositivo. Wey. Oye, ¿y sabes qué? Como ya se nos está yendo el tiempo, bien machín, si me permiten despedirnos con una de las canciones más representativas de los años 90. Entonces, ¿por qué chido me dices que la busque, güey? Chingada madre. Ya lo voy a pagar, güey. ¿Cuál era la que estaba? Nada, te chingas. ¿Cuál No, güey. Ahora la que voy a poner, güey, va a ser la otra semana, güey. Como es mi cumpleaños, voy a poner todo el pedo yo. Va a haber carnita y todo, güey. Pues yo creo que sí, ¿no? Es todo, güey. Digo, sí hubo para el verdolaga. No, pues claro. Vamos a despedirnos con esta garrolita. No sin antes despedirnos con mi querido verdolaga. Gracias por todo. Banda, estamos en contacto. Ala, ya le cambio, güey. Mi querido Putin, ¿eh? Bueno, pues saludos a todos y cuídense de la dripa. El tiempo está muy mado. El tiempo está muy mado y maldita gripa. Saludos. Bueno, con esto nos vamos. Gracias a toda la raza que estuvo en el chat de Mixler. Y nos vemos ahí en la página también charroncopelos.com o charroncopelos podcast. Gracias a toda la raza. Gracias por los comentarios. A Jorge Cepeda, Homero Padilla, Futuro Pastelero, toda la raza. Buen podcast, chirreros. Y el 6 de febrero yo cumplo años. Ah, felicidades. Y te chingué yo el 8. Ya está, muchas gracias. Ahí nos vemos y descárganos en iTunes o síganos en Twitter, CHC Podcast. Para que le digan a su chiquita mamá que les haga un shake con esa canción. Con el back, con el big butt. Le pones esa y luego tú bailas la de Peter Languila. Así sales del baño, güey. Ya le va. ¡Abre! ¡Abre! Bye bye. Here's my scandal. I wanna get you home and double up. I ain't talking about Playboy, cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy. So find that juicy double. Mix-a-lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos. Knocking these bimbos, walking like hoes. You can have them bimbos. I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, cause them punks like to hit and quit it. And I'd rather stay and play, cause I'm long and I'm strong, and I'm down to get the friction on. So ladies, ladies, if you wanna roll my Mercedes, turn around, stick it out. Even white boys got to shout. Baby got.